Martes 18 de noviembre. Causa de guerras y conflictos. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Santiago capítulo 4, verso 1. Comparar con Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Los versículos iniciales de Santiago capítulo 4 describen a los creyentes desgarrados por amargas contiendas internas. Hay una causa interior de las peleas exteriores en la iglesia, el anhelo de placeres. La palabra griega aquí es aquella de la cual deriva nuestra palabra hedonismo. Estos deseos pecaminosos que Pablo llama la carne están haciendo una guerra activa contra nuestras motivaciones espirituales más elevadas. La vida cristiana involucra una batalla larga que, si no está gobernada por la sabiduría que es de lo alto, Santiago capítulo 3 verso 17, se derrama sobre la iglesia misma y provoca traumas espirituales entre los creyentes. Escucha Santiago capítulo 4 versos 2 y 3. ¿Qué deseos pecaminosos específicos se mencionan y cómo afectan a la iglesia? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estos versículos contienen referencias directas a los 10 mandamientos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Santiago capítulo 4, verso 2. Las referencias al problema de la envidia, la codicia y las pasiones, comparar con Santiago capítulo 3, versos 14 y 16, reflejan una perspectiva similar a la que expresó Jesús en el Sermón del Monte, en el que se consideran las motivaciones interiores y no sólo las acciones exteriores. Por lo tanto, la referencia a asesinar incluye la ira, en un sentido más amplio. Las primeras congregaciones probablemente no se mataban entre sí. Por otro lado, como nos cuenta el libro de los Hechos, hubo ocasiones, particularmente en Jerusalén, cuando la traición podía haber conducido fácilmente al arresto y muerte de los miembros de la iglesia. El amor a sí mismo es lo que atrae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Deseado de todas las gentes, página 298.